Entre el amanecer y el mediodía hay más que sonidos. Hay más que sonidos. Hay una radio. Radio Vox 102.9. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9. Radio Vox. La tienen secuestrada, el innombrable, corrientes heladas, vientos de alergia acordaron demorar su llegada. Tiene más fama que la que merece. ¿Por qué no hay día del otoño o del verano? Los pibes se avivaron. Como siempre llueve el 21, no hay más picnic de la primavera. Ofrecerte una vida muy interesante. Pero depende para ti que es interesante. Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes, entonces puede que para ti sea insignificante. No es vida de rico, pero se pasa bien rico. Y si en la casa no alcanza para el aire, te pongo abanico. Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo, todo lo que tengo es tuyo. Uno podría decir, el tiempo está loco, pero el invierno no es así. Aparte, uno espera romances, un beso en alguna esquina como la de Casares y Smith, o ramos de amapolas, fresias, pero no. Solo una maestra jardinera con flores vi estos días. Ni palito nos salva, ¿eh? Tan solo hojas de otoño. The fallen leaves drift by my window. The autumn leaves of red and gold. I see your lips. Summer kisses, the sunburnt hands I used to hold. Since you went away, the days grow long, and soon I'll hear. Cuando uno canta, activa una neurona auditiva que mejora la capacidad del cerebro para reorganizarse y adaptarse. Reduce también el estrés, mejora el ánimo, retrocede la depresión. Y si el canto es grupal, las ondas cerebrales se sincronizan entre los que cantan y con los que escuchan y hace que tengamos mejor conexión con las personas. Así que

Hoy Tony López prende la luz verde. También se mete con la felicidad. Así que bajen la persiana y que nadie se mueva de su sitio. En la operación técnica, con la naturalidad del profesional que hace sencillo lo difícil, Damián Espadea. Celebramos hoy la llegada de un nuevo auspiciante y agradecemos a todos los que están con nosotros cada sábado haciendo posible que marche este caminante desde hace ya casi 5 años. Estamos ahí nomás a un paso de los 5 años. Así que bienvenido Hogar El Alba, que está haciendo preparándose para los festejos por los 100 años y haciendo una colecta entre sus voluntarios, amigos, oyentes, para poder llevar adelante este hogar que atiende una cantidad de chicos, de adolescentes, de jóvenes, de niños, y con una variedad de proyectos muy, muy interesante. Hoy, casi seguro que te contemos historias que cuenta el viento. Casi seguro. Caminante por la 102.9. El secreto para volver a ser humanos. Había una vez 3 hermanitas que se llamaban Yo no fui, fue mi hermana y Mentirosa, que vivían en las afueras de una gran ciudad. Palabras más, palabras menos, así iniciaba un cuento que les inventé a mis hijas cuando pequeñas. Sirvió para que echaran a reír y se distendiera alguna situación conflictiva a la hora de dormir. La gloria de los cuentos y de las historias. Personas reales o inventadas con las que nos sentimos identificadas. Con ellas disfrutamos y sufrimos juntos la vida. Con mis hijas, vuelta a vuelta, recordamos esta historia que nació del cruce de acusaciones en una noche cualquiera. Yo no fui, fue mi hermana. Mentirosa. El intento de comunicación verbal en persona es mucho más profundo y poderoso que el escrito. No en lo que respecta al detalle y precisión de lo transmitido, pero sí en relación con intangibles que la palabra escrita, desvinculada del tono de voz y de los gestos corporales que la acompañan y de la presencia personal, no puede suplir. Y es que no solo la voz humana tiene las propiedades de mejorar la transmisión de cualquier mensaje, sino que la conversación en persona, cara a cara, es la mejor de todas las formas de comunicación y en todos los sentidos. Lamentablemente hemos abandonado a su suerte nuestra imaginación, dejándola morir de inanición al privarla de los libros que la alimentaban, al sumirnos en los mundos virtuales que otros diseñan para nosotros. ¿Qué hacer ante esta terrible situación? Leer en voz alta a nuestros niños y jóvenes. Neurólogos, pedagogos, pensadores y educadores resaltan los beneficios y la trascendencia que tiene para el pleno florecimiento de niños y jóvenes la simple conducta de leer en voz alta. Si no estás dispuesto a leer a tus hijos 1 hora al día, no mereces tener ninguno, dijo la escritora inglesa Joan Aitken al ir a fondo con la cuestión. La escritora Rumer Godden escribió una vez que los libros para niños deben sonar bien, se leerán en voz alta y las palabras deben unirse en un todo rítmico como en un poema, un ritmo que coincida con el tema. Hay cosas de nuestra infancia y juventud que hoy se hallan ausentes en nuestras vidas. Y lo que es más grave, también en las de nuestros hijos. Son pequeñas cosas que percibíamos intrascendentes, pero cuya presencia cotidiana, aún sin saberlo, nos tocaba profundamente. Me refiero a la cada vez más frecuente ausencia en nuestras vidas de la simple voz humana, vocalizada y oída en persona, cara a cara, y no como es costumbre hoy, a través de su procesamiento electrónico. Donde antes reinaba el bullicio, los gritos, las discusiones, ahora manda solemne

Y no te sorprenda hasta el fuego, o si el río te llega hasta el cuello. No siempre estás viendo la realidad, que hay siempre un camino en la oscuridad. Jesús sigue estando en el trono, la luz sobrenatural. Y nunca estás solo en la fragua y estás respirando debajo del agua. Sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. Hoy sin nada te cuento que a mí me fue muy favorable realmente estar en Messenger, en Facebook. Gracias a eso tuve un contacto acá en España, de los cuales me invitaron a venir. Tony especialmente me invitó a venir acá, conocer España, y me atendieron muy bien, me abrieron las puertas de su casa, su familia. Y al poco tiempo de estar aquí me empecé a sentir mal y fue de Dios que venga para aquí. Me atendieron los médicos, me encontraron una enfermedad maligna, un tumorcito que tenía y salió maligno. Y entonces de ahí en más fue un año complicado para mí, porque así como me abrieron las puertas de su casa, esta gente también me abrió las puertas de la medicina acá en España, lo cual me atendieron de maravillas, David, de verdad me atendieron de maravilla. Y gracias a eso que pude venir aquí, quizás pude salvar mi vida, porque yo no me hubiese dado cuenta de lo que me estaba pasando. Pero bueno, eso a veces trae los beneficios de tener internet, Messenger, el Facebook, que todos los días me comunico con mis hijas allá en España, en Argentina. Y bueno, esa fue mi experiencia a través del Messenger y estoy realmente agradecido. Bueno, un abrazo para todos ahí en Argentina, que tengan una feliz primavera. Gracias, este era Héctor, nuestro amigo desde España, que nos quedó de la semana pasada, una respuesta pendiente a la consigna de la semana pasada sobre de qué manera influyó en tu vida, si recuperaste viejas amistades o hiciste nuevas a través de internet, las redes sociales. Bueno, en el caso de nuestro amigo, un argentino que se mudó a España, sí, le fue muy bien, consiguió novia, consiguió esposa, y está afincado allá en España, sí. Vamos con la consigna para hoy. Años atrás apareció en la tele una propaganda de un desodorante ambientada en el centro de la ciudad, en la que un muchacho corría a comprar flores para regalarle a una chica que pasaba en la calle. Hubo por lo menos dos piezas publicitarias, una en un tren y otra en un taxi. El chico pasaba corriendo, impactado por la fragancia que dejaba esta muchacha a su paso. Entonces él iba y le compraba flores en un puesto y se los regalaba. Y hoy vamos a jugar un poquito. Nos tenés que decir qué marca era el desodorante y qué es lo que decía la voz en off de la propaganda. Porque los protagonistas, un muchacho y una chica, no hablaban, simplemente eran imágenes, estaba ambientado en la ciudad, los coches, el tren, la gente que va y viene, y él siente el aroma de ella en algún momento, entonces le compra flores y se las regala. Y la voz en off explica qué es lo que le pasó. Así que, a ver, si los que se acuerdan, pues fue una propaganda muy famosa. Y bueno, después le vamos a ir dando otros datos para poder ayudarlo, pero fue muy conocida, tuvo mucho éxito el desodorante y esta pieza publicitaria. El nombre y lo que decía la voz en off. Nos mandan un audio al 11 6400 7047. ¿Cómo te ha tratado la calle que has marchado? ¿Qué cuenta la vereda de Romance con la Brea? Las cosas que se dicen. Auspicia este espacio. Código Parque Bicicletería. Bicicletas, repuestos y accesorios. Service y mantenimiento. Mountain bike y ruteras. Paraguay 3090 y Calchaquí, Quilmes Oeste. WhatsApp 11 5959 5633. Instagram código-parque. Y la calle, amigo caminante, siempre te da noticias, simplemente hay que abrir el ojo. Y atenti con esta, ¿eh? Este lunes están cerrados los locales de comercio, ¿eh? Los supermercados, los hipermercados, los shoppings. ¿Por qué? Porque se celebra el Día del Empleado de Comercio. Este año se pasó de la clásica fecha del 26 de septiembre para el lunes siguiente, es decir, pasado mañana. Y de esta forma conformar un fin de semana largo para los empleados del sector. Así que entre hoy y mañana hay que aprovisionarse porque el lunes van a estar cerrados. Algún chino quizá que abre, ¿no? Pero las cadenas, los supermercados, los negocios de ropa y todo eso, muy probablemente, o sea, los primeros que les dije seguro que van a estar cerrados, supermercados, todo eso. Cada vez son más intensos los rumores de que tendremos un verano caliente, no solo por las temperaturas, sino por los cortes de luz. Y más allá de las previsiones técnicas que uno supone que hace Edesur, la distribuidora de energía eléctrica en el sur de Gran Buenos Aires, uno se pregunta, ¿qué puede hacer esta empresa, esta compañía, para mejorar el vínculo con los usuarios? Sabiendo que se vienen malas noticias, ¿no? Una de las tareas vitales es la de establecer vínculos a través de la información. Hablar, conectar, informar. Edesur viene realizando reparaciones de la subestación 85 Calchaquí, que está justamente en Calchaquí, la esquina de Cravioto, a unas 15 cuadras quizá de la radio. Desde el día en que se incendió esa subestación, en febrero de 2023, hasta hoy. Vienen trabajando todos los días, hasta los feriados, ¿eh? Yo he pasado ahí un 25 de mayo, un 9 de julio, y están los tipos trabajando. Nunca me quisieron decir, claro, qué estaban haciendo, porque claro, era feriado, estaban todos muy malhumorados, ¿no? Ahora, el tema es que están haciendo algo, no sé qué, pero no lo comunican, no han dicho nada entre los usuarios, y están desaprovechando sus boletines, correos electrónicos, redes sociales, a pesar de que Edesur tiene una oficina de prensa. ¿O va a esperar a que todo quede a oscuras y que la gente salga a cortar las calles enfurecida, como ocurrió en 2023, justamente, para empezar a informar? Las crisis y su tratamiento hay que preverlos y tratar de resolverlos antes de que ocurran. Cuando estallan, ya es muy tarde. Hablar con la gente, informarle, decirle lo que estás haciendo, ayuda. No va a resolver el problema si se produce un corte de luz, pero por lo menos vos ya fuiste estableciendo un vínculo. Y están haciendo algo, pero no lo informan, no lo dicen. Craso error. Esta semana, como muchas otras, me tocó ver los colectivos, como lo decimos aquí en Argentina, los buses, que pasan tipo 7 de la tarde por la avenida Calchaquí, lleno de hinchas rumbo a la cancha. En este caso, los de River, que van en buses repletos de gente con los bombos, el cuerpo afuera por la ventana. Buah. El cuadro se agrava cuando uno ve que los choferes pasan en rojo los semáforos, van por el sector exclusivo de colectivos en el Metrobús y que cuando algo se les interpone, como yo lo vi, volantean para la izquierda, a toda velocidad, se meten de contramano y vuelven a volantear hacia la derecha para retomar su posición. Si yo fuera madre, novia o esposa de alguno de esos muchachos o señores, estaría rezando. ¿Por qué? ¿Porque van a la cancha? No, porque van en el colectivo. Vos no sabés lo que es eso. Eran las 7 de la tarde. Había que llegar todavía, ver el partido, sufrir una hora y media, salir. Bueno, River ganó ese partido, ¿no? Fue con Colo-Colo, ¿no? Salir de la cancha, encontrar el bus y volver. Y al otro día hay que arrancar, ¿Y los choferes? Los choferes que van como bólidos y a la otra mañana con unas ojeras que le llegan a las zapatillas saludan como señorita. Claro, porque son muchos, esos son micros escolares. Entonces el tipo va a las, no sé a qué hora termina, 2, 3 de la mañana, ponele, porque tiene que ir hasta Núñez, en la otra punta de capital, en el norte de la ciudad de Buenos Aires, y volver al sur del conurbano. Vienen hasta Quilmes, Varela, Berazategui, no sé si irá alguno hasta La Plata, bueno. Los choferes que van, así como les decía, como locos, y a la otra mañana, hola mami, ¿el Javi bien? ¿Flor no viene? Y la madre que lo mira, lo dice y le ve, dice, no, dice, preferemos que Flor vaya solita, en monopatín, por la autopista. Auspició este espacio Código Parque Bicicletería. Bicicletas, repuestos y accesorios, service y mantenimiento, mountain bike y ruteras. Paraguay 3090 y Calchaquí, Quilmes Oeste. WhatsApp 11 5959 5633. Instagram código-parque. Los Tabaleros, Escalera Tuy. Si cerraras los ojos y vieras lo mismo que yo, seguro necesitarías anteojos de sol y no los que usas para ver, aunque te queden pintados. Si cerraras los ojos y vieras lo mismo que yo, seguro necesitarías un ventilador y un trago multicolor. Te vas a acordar del verano. Déjame entrar. Déjame subir por tu escalera. Déjame entrar si no quieres pasar primero vos. Déjame hablar. Puedo escupirte mariposas con lo que voy a decir. Déjame subir por tu escalera. Si vieras lo mismo que yo, seguro necesitarías un buen protector, de esos que huelen muy bien, que te hacen viajar al pasado. Si cerraras los ojos y vieras lo mismo que yo, seguro necesitarías sacarte el reloj y algo de ropa también. Te vas a acordar del verano. déjame entrar. Si no quieres pasar primero vos, déjame hablar. Puedo escupirte mariposa con lo que voy a decir. Déjame subir por tu escalera. Lo mismo que yo. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Para presentarnos y hablarnos de un camino famoso, estamos en contacto con el periodista Bernardo Milipán. Muy buenos días, Bernardo. Un saludo muy grande desde aquí de Buenos Aires. ¿Cómo estás vos? Hola, Coler. Buenos días. Estoy muy bien, gracias. Con un día nublado en Mar del Plata y algo fresco. Ajá. Pero lindo, se ha presentado linda la primavera. Sí, sí, se ha hecho notar, ¿eh? Ah, bueno, vamos mejorando entonces. Va mejor, sí. Bueno, mirá, me han dicho que sos un gran melómano vos, Bernardo. Uh-huh. ¿Te animás a escuchar una música a ver si identificás el autor, el intérprete? Qué desafío, dale, a ver. Bueno, a ver, escuchá con atención, ¿eh? Feliz cumpleaños, Bernardo, que los cumplas muy feliz. Felicitaciones. Muchas gracias, muchas gracias. No conozco el tema, ¿eh? Al autor menos que menos. Bueno, te vamos a dar un tiempito para que lo busque. Bueno, ¿y qué se siente llegar a los 40? Me siento más grande, sí. Bueno. Contanos un poco de Mar del Plata, a ver, ¿cómo está? Me asusta la... El tiempo ya nos dijiste, que se viene por el lado de sí. La cultura. Bueno, No, te iba a decir que me asusta un poco la responsabilidad que se me viene encima por la edad, pero bueno, son detalles, ¿no? Bueno, todos lo hemos pasado hace poco eso. Sí, ¿no? Los 40 son bravos. Sí, sí, vienen bravos, sí, sí. Ya no son los 40 de antes, ¿viste? No. Vienen, es como que tuvieras bueno, algunos más. Claro. Te cuento algo de Mar del Plata, de la cultura, que como decimos siempre, para vos ha sido un descubrimiento. Perdóname que te interrumpa, que queda feo, sí. ¿No? Pero ¿escuchaste la consigna? Sí, escuché la consigna, sí. Bueno, sí, sí. No me digas la respuesta, ¿la sabés? Bien. ¿La sabés? La sé. Sí. Ah, sí. Bueno. Pero no voy a decir más nada. No, está bien. ¿Y tenés algún dato para aportar sin dar la respuesta? No, creo que las mismas referencias tuyas, de que tuvo mucho éxito ese desodorante, la publicidad era muy pasada por televisión. Sí. Y sí, también tuvo éxito, sí. Perfecto. Muy original para esa época. Sí, claro. Exactamente. Y tiene como 4 décadas esta publicidad, ¿eh? Sí. Porque trataba de acordarme de la edad de mi hijo mayor y era muy chiquitito y lo veíamos. Iba a cumplir 39 este año. Y sí, año nos llevamos conmigo. Claro. Bueno, yo voy a aportar un dato más. La protagonista, sí. Eran un muchacho y una chica, ¿no? La protagonista sí. Es una mujer que está en actividad en el medio. Ella fue tapa de revistas, conductora de programas de televisión, de radio, ha hecho películas en los últimos años. Claro. Tiene un poquito más de 60 años, está muy bien cuidada y no se opera, no se opera. Grande. Sí, no se ha hecho cosas, ella lo ha dicho, yo no me toco la cara, dice, porque si no queda un desastre. Es muy bonita, muy linda y una persona muy muy inteligente, así que es muy interesante. Así que les aportamos y de paso repetimos la consigna, ¿no? Bien. La historia de un muchacho y una chica, que es sorprendido, subyugado por la fragancia de una mujer joven, le regala un ramo de flores en la calle sin conocerla. Ese es un dato importante, sin conocerla. Sí. Bueno, vamos a la cultura marplatense. Bien, déjame contar algo chiquitito. Se ve que era bueno el desodorante, porque si ella no necesitó nada en su cuerpo extra, era bueno el desodorante. Sí, está muy bien, está muy bien. Sí. Bien, te cuento de Mar del Plata. Sí. Como te decía, para vos es un descubrimiento porque has ido viendo que Mar del Plata tiene vida cultural más allá del verano, que tiene grandes artistas que vienen, presentan sus obras. Es todo un acontecimiento el espectáculo en Mar del Plata durante el verano. Sí. Pero durante el año se mantiene con una actividad muy nutrida, culturalmente hablando, y la verdad que gratifica eso. A mí me sorprendió en su momento y hoy lo disfruto. En la medida en que puedo, me voy a alguno de estos espectáculos y lo disfruto a full porque son muy buenas cosas, muy buenas realizaciones. Hoy, por ejemplo, tenemos proyecciones del Festival Funcinema en el Museo Mar a las 6 de la tarde, a las 6:20 y a las 20 horas. Esto es con entrada gratuita, son proyecciones de películas que van a competir o que compiten y con realizadores locales y de otros lugares que participan de este Funcinema y después van como superando etapas hasta que hay un grupo de, como un podio, digamos, de selección de los mejores trabajos realizados y se evalúa un montón de cosas. Por ahí ves cortometrajes de 5 minutos y vos decís en qué va a competir esto y compite y puede que gane frente a una obra de más minutos o de menos, pero quiero decir que con obras muy pequeñas son dignas de evaluarse por parte de un jurado y se realiza este Funcinema que cada vez adquiere más relevancia. Mira vos. Sí, los cortometrajes, si están bien hechos, son muy buenos. Sí. Y lo bueno es que desafía a gente joven a esmerarse y a esforzarse por presentar en el menor corto posible una buena obra con un mensaje, con la técnica que se requiere y demás. Y, claro. Y la verdad es que encontrás cosas muy, muy lindas y muy buenas. ¿Sí? Claro, sí, recomendable 100%. Qué bueno. Después tenemos 18 años del Centro Cultural América Libre, ¿eh?, que realiza un evento hoy a las 7 de la tarde con entrada libre y gratuita en su centro propio, que está en la calle 20 de Septiembre y San Martín, justo en la esquina aquí en Mar del Plata. También tenemos Ornella Contreras, un trío de música en la Villa Victoria, en la calle Mateu, a las 6 de la tarde, y esto tiene un costo, son 3.700 pesos para residentes, así que a las 6 de la tarde en la Villa Victoria, buena música a cargo de Ornella Contreras Trío. Bien. Para mañana tenemos el Festival Flama con Harry Potter en el espacio Unzué, en la calle Río Negro al 3.500. Desde las 12 hasta las 6 de la tarde, es como una maratón de Harry Potter. Te vas a empachar de Harry Potter ahí. Y la entrada es gratuita. Después tenemos ciclo Cine Arte La Matriarca en el Teatro Auditorium. Hoy a las 6 de la tarde, mañana a las 6 de la tarde y a las 6 y media, y esto tiene un costo de 2.800 pesos. Otro ciclo de cine internacional, mañana con otra exhibición. Nosotros Estudiantes, una película del Congo en el 2022 fue realizada y se proyecta mañana en el Museo Mar a las 6 de la tarde con entrada libre y gratuita como todos los domingos. Ahí seguramente voy a estar. Nosotros y después Congo. Tenemos Nosotros Estudiantes. Ah, Nosotros Estudiantes. Sí, es una película, una coproducción en realidad, entre el Congo y Francia. ¿Sí? Claro. Y mañana, para terminar la jornada, una fusión al atardecer se llama. Es un DJ que estará en La Laguna, de aquí de Sierra de los Padres, en el Museo José Hernández. Esto es con entrada libre y gratuita al atardecer. A la hora en que empieza a atardecer, ahí arranca, y no sé a qué hora terminará. Claro. Eso sí, es sí. Por la parte cultural de Mar del Plata. Bueno, si querés, muy interesante, vamos como al siempre. Paseo. Vamos entonces al camino patagónico que nos habías anunciado hoy, nos habías anticipado. Argentina, no hace falta decirlo, tiene paisajes bellísimos por donde quiera que vayas. Sí. Hace unos días volvieron unos amigos del norte, volvieron encantados, maravillados de todo lo que encierra la provincia de Jujuy, por ejemplo. Claro. Y maravillados con tanta belleza, ¿no? Y hoy vamos a ir hacia el sur, vamos a ir a la provincia de Santa Cruz. A orillas del lago Buenos Aires se encuentra el pequeño pueblo Los Antunes. Este pueblo es famoso por la producción de cerezas, frutillas y frambuesas. Y también es la puerta de entrada a la Ruta Escénica 41 y al Parque Nacional Patagonia. Mira qué lugares te estoy presentando. Sí. La mejor época para visitar este bellísimo lugar es entre los meses de noviembre a abril. De mayo a finales de octubre la Ruta 41 se encuentra cerrada. Enero y febrero son los meses ideales para ir y disfrutar de las frutas finas de Los Antiguos. La pequeña localidad, ubicada al noroeste de la provincia de Santa Cruz, está al pie de la cordillera de los Andes y a orillas, como decíamos, del lago Buenos Aires, uno de los lagos más importantes de la Argentina, que se puede recorrer en excursiones embarcadas o contemplarlo desde varios puntos panorámicos. Conocida como la capital nacional de la cereza, entre noviembre y febrero se puede conocer la vida de las familias rurales de Los Antiguos en plena cosecha, o bien degustar productos frescos visitando chacras familiares y establecimientos durante todo el año. En enero se celebra la Fiesta Nacional de la Cereza. A solo 20 kilómetros de Los Antiguos, por la Ruta Nacional 43, se puede visitar el área La Ascensión del Parque Nacional Patagonia, donde funciona una antigua estancia lanera. Donde funcionaba, perdón, ya no funciona más. Hoy las instalaciones de esa lanera están recicladas y reconvertidas. Hay un centro de visitantes, un centro cultural, refugios, talleres, además de otros atractivos dignos de visitar y disfrutar. Luego de visitar el casco histórico de los antiguos, hay distintos senderos de caminata para llegar a las playas del lago Buenos Aires y a la meseta a través del puesto El Rincón. También hay caminos vehiculares que llegan a miradores, cerros y lagunas. Y la verdad que te querés quedar a vivir ahí en ese lugar. Me imagino. La ruta escénica Monte Ceballos, la ruta provincial 41, te lleva hasta ese lugar, que es la más cordillerana de la Patagonia Austral y la más alta de la provincia de Santa Cruz. Recorre 152 kilómetros de ripio desde Los Antiguos hasta la localidad de Lago Posadas, un pequeño pueblo entre montañas. El camino es una travesía por los paisajes sorprendentes del noroeste de Santa Cruz, acompañando al río Geinimeni. Atraviesa la meseta del lago Buenos Aires, pasa por miradores y campos basálticos y asciende hasta 1.500 metros de altura. Se puede recorrer esta ruta escénica como parte del circuito que conecta Los Antiguos, Lago Posada y la Cueva de las Manos, de la cual te voy a hablar un poquito nada más. La Cueva de las Manos es como un lienzo histórico escondido en el corazón de la Patagonia. Imaginemos un cañón profundo, tallado por el río Pinturas, y en sus paredes una galería de arte ancestral que nos habla de los primeros habitantes de estas tierras. La cueva se encuentra, como decíamos, al noroeste de la provincia de Santa Cruz, y aventurarse hasta allí no es tarea fácil, pero la recompensa es inigualable. La entrada a la cueva está a 88 metros sobre el nivel del río, y una vez adentro encontramos un espacio de 20 metros de profundidad, 10 metros de altura y 15 metros de ancho. Es como si la naturaleza misma hubiera tallado una sala de exposición en la roca. Pero lo que realmente nos deja sin aliento son las pinturas rupestres. Aquí, hace más de 9.000 años, antepasados dejaron su huella a través de manos impresas, figuras de guanacos dibujados, ñandúes y otros animales de la región. Hasta encontraremos representaciones abstractas. ¿Por qué manos? Nos queda el interrogante y algunas ideas vagas como respuesta. Puede haber sido como parte de rituales o marcas de pertenencia tribal. La Cueva de las Manos no solo es arte, sino también es naturaleza en su máxima expresión. El paisaje desértico que la rodea alberga especies vegetales y animales únicas. Aquí la estepa patagónica revela su esencia, arbustos retorcidos, cactus resilientes y la sensación de estar en un mundo aparte. A ambos lados de la cueva, la luz se filtra por pequeños aleros, protegiendo las pinturas de la erosión causada por el sol y por el viento. Es como si la naturaleza misma quisiera preservar este tesoro. ¿Quiénes son aquellos artistas prehistóricos? ¿Qué historias contaban con sus manos y pinceles de pigmentos naturales? No hay respuesta con certeza, pero el lugar nos invita a imaginar y a conectar con nuestro pasado más remoto. El interés por estas pinturas radica en la belleza de las exposiciones rupestres, así como también en su antigüedad. Hasta el momento, las inscripciones más antiguas datan de 7.350 años antes de Cristo. Se trata de una de las expresiones artísticas más antiguas de los pueblos suramericanos. La cueva fue designada Monumento Histórico Nacional en 1993 y declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1999. Así que la invitación está extendida. Si alguna vez tenemos oportunidad, no dudemos en aventurarnos en una visita a la Cueva de las Manos, en la provincia de Santa Cruz. La historia también está escrita por y en las manos que dejaron su huella en la roca hace milenios. Esa es la caminata de hoy, David. Bernardo, muchísimas gracias. Un abrazo grande y estaremos hablando la semana que viene, si Dios quiere. Bien, un abrazo, que vivamos muy lindo fin de semana y si Dios quiere, nos encontramos el sábado que viene. Así es. Era Bernardo Milipán desde Mar del Plata contándonos de un camino famoso. Auspicia en Caminante. Rubén Trapani, Contador Público Nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11-3802-8666. ¿Qué onda tenés hoy? 102.9 Onda Box. Onda Box. ¿Cuál más? Caminantes de la fe cristiana en un mundo cambiante. Punto de unión con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook. Revista Punto de Unión. Caminante por la 102.9. Saludos, caminante. Siempre un verdadero gusto escucharlos. Abrazos cordiales desde mi Santa Ana querida en El Salvador, nos dice René Vanegas. Bueno, muchas gracias por tu mensaje, René. También nos escribe Luis Daglio. Gracias por tu mensaje. Damián Poblete. María del Carmen nos escribe y responde a la consigna. Bueno, muchas gracias, María del Carmen. Y nos escribe Alexandra, muchas gracias por tu mensaje y tu respuesta a la consigna, Alexandra. Ángel dice, buenos días, David, muy buen programa. Bueno, gracias, Ángel, gracias a todos. Y repetimos la consigna. Hubo una marca de desodorante años atrás, hace unos cuantos años atrás, que salió a hacer publicidad a través de la tele con dos piezas publicitarias en la que aparecía un muchacho que, subyugado por la fragancia de una chica, le regalaba perfume. No, perfume no, le regalaba flores en la calle. Iba hasta un puesto y le regalaba flores. Nos tienen que decir qué marca es de desodorante y qué es lo que decía la voz en off, porque la voz en off explicaba el sentido de la propaganda. Al 11-6470-47. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra, constructores de nuevos mundos. Los árboles tienen, todos ellos, el nombre de un amigo. Los árboles tienen gestos, frescura, el semblante, el humor de ellos. Tanto, tanto se parecen a mis seres queridos. Miren allá, el que está al centro jugando con la brisa, acariciando el cielo. Ese es mi hermano Carlos. Cantaba con vehemencia, con alegría, como un álamo joven. Su voz es la semilla sembrada allá en mi pueblo. Lo siento en las acequias volverse luz, tonada, tiempo. Ese otro que se mece como un toro en el viento, ese es José, mi abuelo, el carpintero. En sus ramas anidan los pájaros de mi infancia y presiento sus relatos teñidos de magia y de misterio. Era un sauce profundo, rumoroso. Lo imagino en las noches frotando las estrellas de plata con sus cuentos. Y aquel otro, que ríe como una gota de agua, besa las madrugadas con su mate amargo, ese es Pancho, Pancho mi buen amigo, mi leal amigo. Era como un árbol de naranjos, tenía sus espinas, pero era dulce, tierno, bueno. El aromo que está sobre la izquierda, ese es Fernando, mi padre. Él era así, pensativo, sereno como son los pintores en los pueblos, que han resignado los mejores sueños para ser buenos padres y de los viejos, grandes compañeros. Ya la luna está sobre el nogal, y yo les cuento que a ese lo he nombrado Yupanqui, el anciano que moldeó mis pensamientos. Yo lo encontré adolescente entre unos libros y en la guitarra sencilla de los troveros nuestros. No sé por qué la noche hace más puro el aire, y a la luz del silencio el ciprés se adueña de mis pensamientos. Ese árbol no está aquí, está en el cementerio. Cuando vuelvo a mi pueblo, sucede nuestro encuentro. Su seriedad me impone un profundo respeto. Y después que he dejado las flores a mis viejos, rezamos como siempre, de la boca hacia adentro, y dejamos que llore por nosotros el cielo. Yo amo los árboles, ellos han jugado conmigo. Mi corazón recuerda en la niñez su abrigo. Yo lo siento en el alma, en otoños amarillos, ocres, como una danza de fuego, o en los veranos verdes de pasiones juveniles. Los hombres envejecemos de dolor y amargura. Los árboles lo hacen prodigando su belleza, su amor. Si el planeta se queda sin árboles, ¿qué será de los niños? No tendrán la aventura de jugar a vivir. ¿Qué harán nuestros ancianos con sus bastones rotos, sin una sombra verde, sin la verde canción que agitaba en las plazas como pancarta el viento, junto a la fotosíntesis solidaria de luz? ¿Dónde pondrá sus cartas la amante clandestina y nuestro amigo enfermo solo? ¿Con quién conversará? El árbol es el único amigo de los hombres. El árbol es tu hermano, el mío, el de todos. Y un hermano es la vida que hay que proteger. Fito Páez, David Lebón, El tiempo es veloz. El tiempo es veloz, tu vida esencial, el cuerpo y mis manos me ayudan a estar contigo. Quizás nadie entienda, vos me tratas como si fuera algo más que un ser. El sol siempre sale. mientras que a Daniel le queden ganas de David, ¿no ves que va todo creciendo hacia arriba? Totalmente, Fito. Te quiero. Yo más. Auspician Caminante. Hogar de Niños El Alba. 1925-2025. 100 años salvando vidas. Suma tu aporte al Círculo de Amigos. Búscanos en hogarelalba.org.ar, opción Quiero Ayudar, y en Instagram, @hogarelalba. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Tal como habíamos anunciado al principio de Caminante, vamos a hablar con Daniel Ochoa. Daniel es el director del Consejo de Educación de Escuelas Evangélicas, el CESE, y es representante legal de la Escuela Cristiana Evangélica Argentina, ESEA, en Lanús. Es casi, casi vecino nuestro. Es sociólogo, cocinero, cultiva variedad de rosas, de flores, y por sobre todo, y por eso lo llamamos, es un gran viajero. Buenos días, Daniel. Un gusto recibirte y darte la bienvenida en Caminante. ¿Cómo estás? Muy buen día, David. Buen día a todos. Muy bien, con ganas de hablar con ustedes. Bueno, muchas gracias. Vos sabés que siempre al comenzar la entrevista con nuestro invitado, le preguntamos cuál es su calle preferida, ¿no? La calle, la ruta, el camino, el viaducto, ruta marítima, aérea. Y vos, que has viajado bastante por la Argentina y también fuera del país, ¿cuál dirías que es una calle, tu calle preferida, tu camino preferido o algo que ha quedado grabado en tu retina? Sí, el otro día estaba pensando, no sé por qué vienen a veces los recuerdos más, empiezan a venir los recuerdos más lejanos de la infancia. Sí. Y bien, viajé bastante por la Argentina, pero me vino el recuerdo de una calle, una avenida que hay en un pueblo de Córdoba, que íbamos de pequeño, la avenida Edén, en La Falda. Ah, sí. Que ese camino, digamos, íbamos de vacaciones y tiene una parte comercial, unas cuadras, en ese momento, en los años 70, unas 4 o 5 cuadras comerciales o 6. Después empezaban las casas, pero ese camino se bifurcaba para empezar a hacer algunos caminos de subir a la montaña, un poco más cerca, más lejos, a llegar a alguna piedra para ver el paisaje o directamente subir hasta arriba del cerro. Entonces, el otro día me había venido ese recuerdo que cuando uno vuelve a los lugares, por supuesto, porque o tienen cambios o porque uno ya los empieza a ver diferentes. Creo que es lo que pasa con los caminos. Cuando tenemos un camino ideal o un recuerdo ideal, o el patio de la escuela nuestro, cuando volvemos, en general no lo identificamos como quedó en nuestra imaginación. Claro. Pero que ese recuerdo, la avenida de Ande la Falda, creo que es uno de esos caminos que quedaron así idealizados como para un camino, como para empezar otro camino, porque era, ya te digo, era una avenida como puede ser otra, pero claro. Cuando terminaba, más allá que había un hotel muy famoso que seguramente los oyentes algunos recuerdo, pero era sobre todo que había distintas salidas y bueno, de empezar a elevarse. Quizá también para mí fue uno de los primeros recuerdos de hacer caminos, viviendo siempre en Buenos Aires, en la llanura, hacer un camino que uno lo empezaba a elevar del paisaje y empezar a ver el paisaje, la misma ciudad, la iglesia, la casa donde estábamos, empezaba a verlo desde otra perspectiva, y eso era una sensación maravillosa, ¿no? Otra mirada. Es muy interesante lo que decís. Sí, la Avenida Edén es muy famosa, creo que hay un hotel también muy famoso sobre la Avenida Edén y con muy muy polémico, ¿no? Histórico, sobre la manera, cómo cambia nuestra visión de las calles o, por ejemplo, los patios de la escuela, ¿no? Cuando somos adultos, son las miradas que tenemos sobre las cosas, ¿no? La semana pasada estaba con nosotros Zaki Fáfulas, el director del Hogar El Alba, y al hacerle esta pregunta, él nos decía que la calle preferida era la calle de la vuelta a casa, ¿no? Y bueno, dije, qué interesante, ¿no? Volver a casa para él es la calle preferida, y vos planteás esto, ¿no? De cómo vemos el mismo lugar, la misma calle, la misma escuela cuando somos adultos, ¿no? Y generalmente los espacios se reducen y uno mira de otra manera. Dani, ¿vos dónde te criaste? Me crié en Lanús, digamos, viví prácticamente siempre en Lanús, aunque nací en Avellaneda. Ajá. ¿Y tus padres? ¿Y tus padres a qué se dedicaban? Mi padre era español, llegó más o menos a los 22 años acá a la Argentina y vino de España con el oficio de sastre y trabajó de sastre más o menos hasta los 50 años. Ah, mira. Sí. Y mi madre no la conocí mucho porque falleció cuando yo era pequeño, o sea, cuando yo tenía 5 años. Sí, claro. Era claro. Casa y colaboraba con mi padre. Claro, claro, claro. ¿Y qué te quedó, dirías vos, de tu papá, que sí conociste, ¿no? El oficio de sastre, la sangre española, lo que traía de su patria, ¿no? Y bueno, creo que me quedó mucho. Primero puede ser el gusto por la ropa, que yo también traté de transmitirles a mis hijos en tiempos de modas, no sé cómo decir, todo que está deconstruido ahora, digamos, el gusto por la ropa, por las telas, eso es algo que me ha quedado siempre como una cuestión personal. Por supuesto también la comida, porque por otro lado también tuve una convivencia muy estrecha con mis abuelos, padres de mi padre, que fue casi una crianza ahí, casi compartida por las circunstancias de la vida. Y bueno, hay cosas que están, olores, justamente ahora en un viaje que hice este verano, tuve una experiencia de, digamos, de esas cosas que quedan escondidas. Vos por ahí me estás preguntando, no sé, qué enseñanzas, qué valores, pero yo estoy pensando... No, yo te pregunto cualquier cosa que te quedó de tu padre, ¿no? Pensando, por ejemplo, me imagino tu papá tomándote las medidas o diciéndote eso no va, no combina, a ver, vení que te miro, que te mido, no sé, era un hombre así de que estaba atento a los detalles de la ropa. Ah, sí, sí, era muy detallista. Bueno, hasta siendo grande, todavía nos hacía la ropa a todos. Ah, mira. Digamos, siempre se dejó, digamos, si bien después fue cambiando un poco de actividades, pero se dejó se permitía, él hacía ropa para hombre, para mujer, ropa fina. Sabía hacer uniformes militares, la ropa eclesiástica, todo eso lo aprendió en España. Yo también tengo el recuerdo de porque prácticamente como era en esas épocas, todavía hasta los años 60, 70, los chicos vivían una vida más integrada a la vida familiar, a la laboral, el trabajo estaba en la misma casa. Y bueno, sí, yo me acuerdo que le hacía a alguna gente importante en ese momento, en los años 70, me acuerdo que siempre era muy divertido. Venía un actor que se llamaba Pepe Soriano. Claro, que era, sí. Bueno, para nosotros era como un tío, digamos. No, Pepe Soriano, una persona divertida que conocíamos, que venía con otros amigos. Entonces, esto de estar. Y por otro lado, también siendo chiquitos, ya hacíamos tareas menores. Cuando había mucho trabajo, estoy pensando, no lo podemos denunciar por abuso infantil ya a esta altura, pero quizás teniendo, 11, 12 años, haciendo tareas, digamos, incluso de preparación con la máquina de coser, la fabricación, en esa época se usaban los botones forrados, se le decían, que era con la misma tela. Los botones, que esa no volvió más. Siempre uno dice que las modas siempre vuelvan. Esa no sé, pero había que agarrar la tela de los trajes, por ejemplo, sí. Y con recortes pequeñitos, había unas máquinas para hacer los distintos tres tamaños de botones que había. Y bueno, eso era una tarea. Uno tiene que aprovechar los pedacitos de tela y no fallarle, porque después se quedaba sin. Faltaba un botón, claro. Y así que había que hacer un corte, había una máquina con una maquinita manual con piezas metálicas, así que bueno, tareas, parte de las tareas cuando había mucho trabajo en la época de el 50%, el 50-50, como le gusta decir a algunos, que había mucho consumo, y bueno, incluso en los sectores más populares donde vivíamos nosotros, todo el mundo se hacía un poco. Al año. Entonces, claro, claro. Ahora, qué interesante que vos mencionás esto de la vida integrada, de la familia, de los hijos al trabajo, porque te va dando un sentido de la vida, de responsabilidad, de trabajo, y aprendés cosas, porque uno nunca sabe, ¿no?, las vueltas de la vida, lo que te puede pasar, ¿no? Sí, lo más importante creo de que es un contraste con... por eso, la verdad que hoy es sábado, no me gustaría nombrar la palabra educación ni los problemas de la educación. Me interesa esta charla, pero sí, sí creo que una de las cosas que sin querer, los fenómenos sociales son así, a veces no son muy controlados, y cuando los queremos controlar son medio peligrosos, ¿no? Pero es que esa vida que era bastante común, y es la integración de la vida infantil, la no separación de la vida infantil de la vida, hacía que uno, por ejemplo, estando en un negocio, escuchando a la gente, viniendo desde pequeño, escuchando las conversaciones familiares, de lo que fuera, de política, de economía, de trabajo, uno, cualquier chico cuando tenía 4, 5, 6 años, ya tenía un léxico, sin saber leer, sin aprender, sin haber agarrado un libro, tenía un léxico que explicaba las palabras que tiene un chico hoy a la misma edad, por no estar expuesto a conversaciones adultas, y también porque los adultos hoy tampoco conversan tanto entre ellos, ¿no? También eso ha sido un cambio, donde ya la conversación como... un espacio, digamos, cotidiano de encuentro, la interferencia de las pantallas, lo que fuera, hacía que un niño tuviera por eso una capacidad de, al momento de ir a la escuela, aprender a leer, poder comprender cualquier cosa, digamos, que tuviera que empezar a leer, porque tenía el léxico, porque es muy difícil. Sin tener palabras es muy difícil poder entender. Sí, bueno, es uno de los grandes problemas que tienen los chicos ahora, ¿no? La falta de léxico, de comprensión de los términos que usan o que se usan. Y claro, si no lo tienen es muy difícil entender un texto y una conversación, ¿no? Dani, ¿vos cómo fue que te involucraste? Vamos a reorientar un poco la entrevista con el tema de la cocina. ¿Estudiaste? ¿Te dedicaste un tiempo? ¿Cómo fue el tema de la cocina, de ser cocinero? Sí, fue una parte, digamos, una parte blue de mi vida que hice paralelamente con otras cosas. Se dio una también, esta circunstancia de, digamos, de la vida, si uno se deja llevar a veces, ¿no? Pueden ser, no digo que sea la forma de tomar decisiones, pero siempre me interesó por esto que conversábamos de la parte de los abuelos, de la cocina. Y digamos conocer y aprender más de eso. Una vez me invitaron, en los años 90 era, pero me invitaron a un curso y de una clase de cocina. Bueno, acepté la invitación y en esa clase había un cocinero, ya sé, un señor que trabajaba, que era, no sé, santiagueño o tucumano o salteño, como muchos de los que están en las cocinas que estaban en esa época. Y me dijo, mi sueño sería ir a estudiar en la escuela de cocina, en la escuela suiza de cocina. Y a mí me dejó una curiosidad, ¿qué será eso? Bueno, y averigué un día dónde estaba y fui. Que era en el aeropuerto de Seiza, era un instituto, por decir así, de empresa Swissair, que tenía la fabricación, además de la aerolínea, tenía la fabricación de la comida para regiones, que es una con mucha exigencia de control. Y cuando entro caminando veo a un señor, justamente hablando de la infancia, veo a un señor que viene y le veo una cara conocida y le digo, disculpe, que no, yo le digo, una cara conocida, quiero preguntar quién es. Me dice, yo soy el gerente general acá de esta empresa. Me dice, ¿y usted quién es? Cuando le digo mi nombre, era un cliente de esos de la época que venía a la casa de mi padre cuando éramos pequeños. Ah, y ahí me dijo, ¿quieres hacer algo acá? Me llevó a hablar con el director de la escuela de cocina, pero yo no puedo, una vez por semana. Daniel, perdóname, Daniel, vos sabés, sí, que se corta por momentos, no sé si vos estás caminando, moviéndote. A ver ahora. Ahí está, ahí te escucho bien, ahí te escuchamos bien, dale. Sí, bueno, no, te decía que fue una circunstancia así aleatoria del encuentro con una persona, de un amigo, un cliente de mi padre en la infancia, donde... Me dio el impulso, vení acá, te vamos a dar un lugar, y bueno, y tuve una experiencia de estar algo en hotel, en una cadena de hoteles grande, unos dos, tres años de mi vida, pero bueno, paralelo a otra circunstancia, claro, pero sí fue, claro, una gran experiencia, porque era un lugar donde venía mucha gente de otros países, extranjeros, digamos, a hacer festivales gastronómicos de la India, de Canadá, de distintas regiones de Estados Unidos, de Italia, y bueno, fue para mí un tiempo también de conocer el mundo del trabajo, sí, de todo lo que tiene la gastronomía, la noche. Y escúchame, bueno, ¿y sos de cocinar ahora? ¿Cada tanto? Sí. ¿Qué te gusta cocinar? Puedo cocinar, a mí me gustan las ollas, los guisos, ya me fui inclinando más a eso, sushi no. Pero las comidas más de invierno, de cuchara, los guisados, esas cosas, esas me gustan, pero también, pero eso ya no es cocina, pero es la parte más gaucha, que es el fuego y un asado, siempre es algo lindo para compartir tu familia, ¿no? Cuando se puede y encuentro familia, yo no sé por qué. Nosotros parece que eso es un factor de unión, de donde la reunión y la comida se transforma en otra cosa, en otro clima, cuando sí, hay un fuego prendido. Claro, claro. Me habías mencionado en algún momento de un viaje reciente a España. ¿Nos querías contar cómo fue esa historia? ¿Por dónde anduviste? ¿Con quién estuviste? ¿Si volviste al pueblo de tu papá, de tus abuelos? Sí, fue un viaje que hice con mis hijos, que siempre es algo de poder tener la oportunidad ya con hijos grandes, poder compartir otra forma de vida, que es cuando uno viaja, cuando uno no está en un lugar totalmente extraño y sobre todo moviéndose todos los días, se corta un poco la dimensión, digamos, geográfica y temporal. Uno va entrando como en otro planeta de cómo mirar las cosas, y la cotidianeidad se transforma en otra cosa. Entonces ahí sí, también fue para mí un momento muy lindo, porque es la primera vez que ellos volvían justamente al pueblo del abuelo, al que conocieron ellos, todos lo pudieron conocer. Así que, bueno, yo ya había estado, pero bueno, sus sensaciones, según me contaron, fueron muy buenas. ¿Cómo se llama el pueblo de tu abuelo o de tu padre? Sí, el pueblo está en una provincia que se llama León, y es un pueblo que hoy quizás viven 30, 40 personas, que habrá tenido unas 500, 600 en su momento de la época de mis abuelos. Se llama Valtuille de Arriba y está cerca de un pueblo, digamos, pequeño pero muy importante históricamente y culturalmente, que se llama Villafranca del Bierzo. El Bierzo es una región, digamos, no política, sino una región geográfica, digamos, con montañas. Es un lugar, uno de los lugares más fríos de España en el invierno, en una zona montañosa, y también con producción que en parte, yo recuerdo cuando contaba mi abuelo, bueno, las distintas tareas que se hacían en las tierras propias, pequeñas tierras propias, para, digamos, plantar los productos de consumo, y después se tenía que hacer el trabajo también para terceros, digamos, en el campo. Es una zona con viñas, o sea, hay una uva más o menos especial que ahora se está poniendo de moda, que yo recuerdo que mi abuelo decía, esta, la uva que tenemos nosotros no nos pagaba nada porque nadie la quería, no estaba muy estimada, y bueno, hay que esperarle, a veces hay que esperar el tiempo. Claro, ahora es una uva que se llama Mencía, que ahora veía yo en el viaje que, la elogiaban como si fuera un francés, y mi abuelo lloraba por la uva mala que tenían, decían ellos, que no la querían, no era una uva que estaba muy, muy valorada. Claro, claro. Así que bueno, hiciste una conexión en ese viaje a la provincia de León con tus hijos, con tu papá, con tus abuelos, sí, también, ¿no? Que formaron parte de tu vida, ¿no? Sí, ahí una tarde así de comienzo de año, claro, como es zona, digamos, montañosa, en invierno, que los días son cortos, ya hay lugares donde 3:30 de la tarde ya empieza a oscurecer, ¿no? Y estábamos en un lugar que, a ver si podíamos comer algo tarde, y no, pueblitos muy pequeños, de realmente idílicos, digamos, de películas, todo de piedra, sí, muy poca gente, lugares, sí, que uno lo traslada a otra dimensión. Y estaban ahí haciendo un cumpleaños y pedimos si había algo para comer, y bueno, después de hablar ahí con la gente, nos pusieron una mesa en donde estaba una gente celebrando el cumpleaños. Era cerca de lo de mi abuelo, de la casa del pueblo de mis abuelos. Y entonces, en un momento, bueno, nos dijeron, siéntense, no nos explicaron que nos iban a dar de comer, nada, pues estaban ocupados, y nos trajeron una sopera grande, de esas soperas de loza, sí, gigante, nos lo pusieron en la mesa, y yo cuando lo ponen y siento el olor, era exactamente el mismo olor de la cocina de mi abuela, que no sé, una sopa que tener lo mismo. Yo me empezaron a caer las lágrimas porque no las podía contener, ¿viste? Mis hijos me dicen, ¿te sentís bien? Sí, me siento mejor que nunca, pero y bueno, y cuando la y el sabor cuando la comí también igual, una cosa con un, como un poquito de una acidez, qué sé yo, no sé qué sería de estar cocinándola tantas horas, pero era exactamente el mismo sabor. Eso fue, eso sí que fue un viaje en el tiempo real, al pasado. Claro, un viaje a los abuelos, ¿no? Viaje, sí, a la cocina, a la. Así que bueno, y bueno, así que bueno, ahí yo traté de también a los hijos esa oportunidad de, también de que cuando uno tiene momentos buenos en la vida, o no sé cómo decir, sí, experiencia, o poder tener alguien con quien compartirlo, pues yo creo que si eso me hubiera pasado, no sé, estando solo, que uno a veces le puede dar una circunstancia de algo bueno, emocionante, y está solo, lo que importante por ahí poder compartirlo, ¿no? Pero, o sea, tener con quien uno esto, creo que se potencia los momentos buenos, bueno, claro. No siempre se puede, siempre ¿qué? Qué emocionante esta historia, ¿no? De volver a la patria que uno tiene de alguna manera, porque te la transmitió tu padre con su nacionalidad, sus hábitos, tus abuelos, que bueno, vinieron de grandes o de muy grandes, ¿no? Ya a la Argentina. Daniel, qué interesante todo esto que nos comentás. Te agradezco muchísimo que hayas estado, que hayas compartido con nosotros. No sé si querés agregar algo. Sí, no, ahora con esto que comentaba de volver, que nos pasa con tantos conocidos o chicos, los abuelos, nuestros abuelos vinieron buscando, no sé, algunos escapando de problemáticas, en general los que venían por cuestión de necesidad, sí. Y hoy, bueno, somos también la inversa, y no sé si lo tenemos que ver como algo tan triste, bueno, pero uno ve que tantos conocidos, tantos chicos que por ahí están volviendo a los lugares de los abuelos, ¿no? Digamos que esta historia, como que la vida de salida, vos decías que habían señor del camino de volver a casa. No sé si hay chicos nuestros que están haciendo el camino de volver a casa sin darse cuenta, o es que la vida es un poco la vida humana, la personal y una mirada más general de estar siempre saliendo a los caminos, a veces queriendo volver a casa, otras veces no sé, buscando cosas nuevas, ¿no? Claro, claro. Daniel, muchísimas gracias, súper interesante. Un abrazo grande. Un abrazo, gracias. Buen día. Chao. Era Daniel Ochoa, el director del CS, de representante legal del colegio ESEA, y hablando esto de volver por los caminos de los abuelos, ¿no? Hacer el mismo camino a la inversa que nuestros abuelos, no tomárselo tan a la tremenda. Y me recordó un poema de Rafael Amor que se llama No me llames extranjero. Y él dice, Rafael Amor fue un poeta mendocino que se tuvo que ir a España y escribió un himno. Es un himno casi, se llama No me llames extranjero. Y dice, el hambre vive cambiando de dueño, ¿no? No me llames extranjero porque haya nacido lejos, porque es otro camino el que me ha traído. Y después dice, el hambre vive cambiando de dueño. Y es así, una ley de la vida. Los Quijanos, El Pastor. El flautín sus tristezas va. El flautín del pastor, ay, ay, ay, auspician Caminante. Rubén Trapani, Contador Público Nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11-3802-8666. Caminante, por la 102.9. ¿Dónde se puede hallar la felicidad? La felicidad debe ser lo más buscado y lo menos encontrado. Decimos esto porque, al parecer, la felicidad es el resultado de algo que debe ser antes. Quiero decir que hay algo que no puede faltar para hallar después la felicidad. Así, si uno la busca directamente, no la podrá encontrar. La pregunta ahora es, ¿qué es entonces ese algo que se necesita para hallar la felicidad? Y ahora la cosa se complica porque ese algo puede ser muchas cosas. No todo el mundo es feliz con lo mismo. Hay gente que tiene muchas cosas, pero no puede ser feliz. Y hay gente que no tiene casi nada y resulta ser muy feliz. Entonces, esto de ser feliz es un tema bastante complejo. Es todo un desafío hallar la ansiada felicidad, porque no se puede estandarizar ser felices, ya que no es lo mismo para todos. Algunos necesitan ciertas cosas que otros no necesitan para ser felices. El rico infeliz, por ejemplo, no necesita dinero para ser feliz, porque él ya tiene dinero y necesita otra cosa. Tal vez necesita la salud, que no puede comprar con el dinero. Pero resulta que el que tiene salud y es infeliz puede pensar que si tuviera dinero sería feliz. Aquí entendemos que la felicidad no consiste en tener dinero ni tampoco en tener salud. ¿Qué se necesita entonces para ser feliz? ¿Cómo alcanzar la felicidad? Jorge Luis Borges, una mentalidad brillante, famoso escritor, mundialmente reconocido, dotado por Dios, a pesar que decía no creer en un Dios personal, este hombre dijo así: he cometido el peor de los pecados, no he sido feliz. A mí me deja pensando, porque ¿cómo puede cometer pecado una persona que no reconoce a Dios? Si no hay Dios, ¿quién determina entonces qué es pecado y qué no lo es? Sin embargo, Borges dijo: he cometido el peor de los pecados, no he sido feliz. ¿Acaso es pecado no ser feliz? Creo que quien dice así no sabe lo que es pecado o no sabe lo que es ser feliz, por más que se trate de la brillante mente de una persona como Borges. Por eso digo que este asunto de ser felices no es tema simple que podamos manejar nosotros, con nuestra mentalidad mucho más limitada que la de Borges. Y seguimos así con la pregunta: ¿cómo podemos ser felices? ya que esto no depende del dinero, ni de la salud, ni de una mentalidad brillante, ni tampoco de la fama. Como yo no puedo saber qué se necesita para ser feliz, me veo obligado a abandonar esa búsqueda. Solo asumiré mis responsabilidades con toda solicitud, confiando en la famosa ley de la siembra y la cosecha. Así daré lugar a que la felicidad venga por su propia voluntad cuando a ella le plazca. Y en caso que ella nunca venga, trataré de comprender que quizás yo sea feliz y no lo sepa, como le sucede a tantas personas. Pero de una cosa estoy seguro, y es que una persona verdaderamente feliz es una amenaza para el sistema de este mundo materialista, porque tal persona no necesita una zanahoria que se le ponga por delante para mantenerla al trote, consumiendo lo que nunca le dará la felicidad. ¿No te parece, caminante? Era la palabra justa y atinada de nuestro amigo Tony López. De nada me vale Santiago Benavides y Aleja Rodríguez. Si hablara palabras de parte de Dios y no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale. Si sé lo profundo de cada misterio, tengo amor, de nada me vale, de nada me vale. Si hablara palabras de parte de Dios, si no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale. Si sé lo profundo de cada misterio, amor, de nada me vale, de nada me vale, de nada me vale, de nada me vale. Sin amor la vida es arar el aire, de nada me vale, de nada me vale. Sin amor las manos no ayudan a nadie. Si no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale. Si doy lo que tengo, incluso mi vida, y no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale. De nada me vale, de nada me vale. Sin amor la vida es arar el aire. Sin amor las manos no ayudan a nadie. Sin amor las manos.

Auspician Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi a Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Los sábados desde las 9. Caminante por la 102.9. Bueno, muchas gracias a los que nos escribieron, nos mandaron audios con la respuesta a la consigna de hoy. El desodorante que hizo una propaganda en la tele hace 40 años ya, estaba sacando la cuenta, 40 años, y que fue un éxito en su momento. Hubo varias piezas publicitarias, se hizo en Chile también, y vamos a escuchar ahora esta historia en la que, el locutor explica qué es lo que pasa, lo que les habíamos dicho, ¿no? La historia es que un hombre joven, un muchacho, va por la calle, siente la fragancia de una chica, de una muchacha, es como que queda enamorado, obnubilado, y entonces le compra un ramo de flores y se lo da ahí en caliente, ¿no? En el momento. Escuchemos entonces. Si alguien a quien nunca viste antes de pronto te ofrece flores, eso es Impulse, el desodorante perfumado para usar sobre todo el cuerpo y sentirte siempre fresca y seductora. Por eso, si alguien a quien nunca viste antes de pronto te ofrece flores, eso es Impulse. Bueno, si te llega a pasar algo así, ya sabes con qué asociarlo. Si alguien a quien nunca viste te ofrece un ramo de flores, eso es Impulse. Bueno, Impulse fue una marca, yo no sé si se sigue vendiendo todavía. La propaganda es de una marca internacional, una multinacional muy importante, que sigue trabajando en el país y en América Latina. De esta misma propaganda hubo versiones en Chile también, y apuntaban a esto, a justamente algo que sale espontáneamente, y era un desodorante que servía, decía la propaganda misma, servía también para toda la piel, para aplicarse en las piernas, en los brazos, en el cuerpo, etcétera. Y marcó una época. La actriz era Andrea Frigerio, una mujer de 63 años, que ha estado en el cine, en la televisión, ha estado y sigue estando, conduce programas de televisión, muy linda, muy cuidada, y muy, muy seria en sus declaraciones, sus comentarios, una mujer muy, muy interesante, que ha sabido llevar la vida muy bien, con gracia y con prestancia. Así que así era la respuesta para esta consigna. Impulse. Si alguien a quien nunca viste te regala flores, eso es Impulse. Bueno, nos vamos. Retiramos el equipo de la cancha. Agradecidos por la presencia de Daniel Ochoa, y todo lo que nos contó de su vida, ¿no? Me quedé pensando en el curso de cocinero que hizo, ¿no? Cuando surgen las oportunidades, ¿no? A veces no hay que pensarlo tanto, hay que ir para adelante. Bueno, no se dedicó a la cocina, pero hizo un curso y trabajó en un hotel internacional 2 o 3 años, aprendió algo. Todo lo que uno puede aprender, con el papá aprendió a hacer, a manejar la máquina de coser, hacer botones forrados. Uno dice, bueno, pero esto ya nunca más, nunca se sabe, ¿no? Una de mis hijas participa de un club de tejido de crochet, y uno dice, ¿qué van a hacer con eso? Bueno, nunca se sabe las vueltas de la vida. Lo más que uno puede aprender, mejor es. Muchísimas gracias por escucharnos, por estar del otro lado, por participar y ser parte de Caminante. Gracias a nuestros anunciantes y a todos aquellos que han participado: Bernardo Milipán, Tony López y Damián Espadea en la operación técnica, como cada sábado. Muchas gracias. Soy David Kohler y, si Dios quiere, nos vemos el sábado que viene. Disfrutá de este fin de semana. Dios te bendiga. Chao. Por ti aprendí que la mujer no es un adorno del varón. Baraja donde duerme el rey de corazones del amor. Víctor Heredia, Bebe en mi canto. Por tus canas recorrí este camino de aprender, y del baldío hasta tu voz siempre fui un niño por crecer. Si se te achica el cielo, yo tengo un horizonte de remansos para ti. Tómate de mi brazo y, aminorando el paso, vamos a caminar, que es tiempo aún para comenzar. Bebe en mi cántaro si tienes sed, bebe en mi cántaro si tienes sed. Si tienes sed. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9 Radio Vox.